títulos en los cosos de al lado. La intifada jujeña. Graves enfrentamientos se produjeron hace unas horas en Jujuy entre trabajadores y la policía de esa provincia. El Frente de Trabajadores Estatales organizó hoy una marcha que fue duramente reprimida por más de 1,000 efectivos policiales. 12 años. El sábado se cumplió el nuevo aniversario del desembarco militar argentino en Malvinas. En los cosos al lado continuaremos con nuestro informe especial. ¿Dónde está Miguel, el titular que nos acompaña noche a noche? Continúa sin esclarecerse la desaparición del joven estudiante de periodismo Miguel Bru. Los cosos al lado aquí en Futura no me han anotado el número de programa y tampoco tengo ningún papelito con el nuevo teléfono de Futura, así que sin ningún dato, sin ninguna cifra a la vista, comenzamos la parte musical de esta manera.